en algún momento la presidencia de la Cámara de Diputados, que estuvo a cargo del presidente del interbloque del PRO, y entiendo que hace un ratito estaba Cecilia Moró presidiendo la sesión. Pero bueno, desde muy temprano al mediodía ya se estaban poniendo los dispositivos acrílicos. Vamos a incluir en las temáticas que estamos narrando, que congregaron tanta gente en las calles porteñas y de muchas ciudades argentinas a lo largo de esta jornada. De hecho, me estaban informando sobre una gran marcha en la ciudad de La Plata, que el Día de la Militancia tuvo mucho que ver, y una buena parte de los que salieron a recordarlo confluyeron sobre la histórica Plaza de Mayo. Exacto, pero te digo, el escenario multitudinario se dio en un radio amplísimo. Podemos decir que hubo un acto central que duró hasta hace un ratito en la Plaza de Mayo, con predominancia de los sectores sindicales y algunas organizaciones políticas. Estuvo por ahí con bajo perfil Juan Grabois y otros que prefirieron conservar un bajo perfil, pero la predominancia ahí fue sindical. En tanto que en el Congreso, que está a punto de largarse la caravana, en un ratito nada más, y siguen llegando vehículos para esta caravana, que yo no sé siquiera si se va a poder mover, ¿no? Se va a ir por Callao, pasando hacia el Bajo, y va a dar la vuelta y va a subir por San Juan. Es decir, un radio mucho más grande que el que vimos en las marchas anteriores, como te decía, que se suscribía a los alrededores de la plaza, que si bien era bien multitudinaria, creo que en este caso, si no me falla el cálculo visual, creo que el número no solamente de participantes en términos vehiculares, sino manifestantes, que las otras veces no los hubo. Si bien había gente que se bajaba de los vehículos y celebraba en las esquinas, en los estancamientos que se producían, ahora habían micros y habían manifestantes de a pie, todos ellos pertenecientes a las organizaciones que te mencionaba hace un ratito. Mario, te agradezco muchísimo esta cobertura, seguimos en contacto, un fuerte abrazo desde La Señal. Un abrazo grande. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Siguiendo el debate, es importante remarcar que los argumentos de los sectores que cuestionan el aporte o el impuesto a las grandes fortunas aparecen argumentaciones en contra de la regresividad impositiva y señalando que debería discutirse más en general el proyecto. Escuchar a gente del ARI, a gente de la Coalición Cívica, a gente de la UCR y del PRO, decir esto, señalar la regresividad impositiva, es de una hipocresía, de un cinismo tan fuerte. Y desde esa perspectiva se oponen al proyecto planteado desde el oficialismo. Hernán Jauregui, ¿me escuchás? ¿Cómo te va, Gabriel? Bueno, jornada histórica para el país, para la Ciudad de Buenos Aires, que está siendo epicentro de... No digo el retorno, pues ya tuvimos otras actividades en la calle, pero donde sí la expresión de la militancia de distintos sectores convergen para una expresión común. Creo que el respaldo al gobierno del movimiento obrero y del movimiento social persiste de modo inocultable. Te pregunto, digamos, colateralmente con esto, pero también con el tema sindical, dentro de la temática, ¿cómo te sentaron y qué opinás de las declaraciones de la ministra Acuña sobre los trabajadores de la educación y sus gremios, Hernán? Bueno, no es muy original decir que es una vergüenza que ocupe un rango en un distrito tan importante como la ciudad de Buenos Aires, para peor, digamos, y pero no obstante no sorprende, porque si uno sigue el derrotero tanto de esas expresiones de funcionarios del anterior gobierno nacional, de los actuales del gobierno de la ciudad y también de una buena parcela de público que tienen, de población, creo que está en sintonía, pero afortunadamente entiendo que no son la mayoría de la expresión, ni de la ciudad y mucho menos del país. Creo que en capital, creo que en zonas de las ciudades más empinadas, el discurso de Acuña representa al vecino bobo, antisindical. Sí, claro. Vos fíjate que hay un enlace con el argumento de la gente del PRO, en particular de la coalición cívica en la Cámara. Hace una hora aproximadamente, una de las representantes de ese espacio decía: ¿por qué no le cobran impuestos a Moyano? ¿Por qué no le cobran impuestos a los sindicatos? Muy interesante, ¿no? La visión de aquellos que creen que el problema económico argentino radica en ese espacio de la sociedad y no en el concentrado. Sí, ya me gustaría usar la misma, el mismo palabrerío de ellos, pero parece ser que convivimos con una población que tiene un gran contenido antinegro, digamos. Vos fíjate que la sociedad está permanentemente atravesada por ese pensamiento, digo, esta parcela de la sociedad de negro de tal, negro de cual, y bueno, se empieza en esta dirección. Yo creo que no es un exabrupto de la ministra Acuña, sino más bien, como tantas otras cosas que nos tienen acostumbrados, una dedicatoria a su base electoral, pero que, insisto, en minoría en lo que es el territorio nacional, y no podría decirte en qué grado de proporción dentro de esta ciudad, como vos decís, tan empinada. Bueno, por lo pronto una fase, una zona de esa opinión pública está dentro del gremio docente, debemos decirlo, ¿no? Sí, claro. Sería que interesante, sí, que estas observaciones de Acuña sirvan para la reflexión de algunos maestros y maestras que forman parte de esa opinión pública media que oscila y habitualmente, cuando tiene la oportunidad, se vuelca electoralmente en contra del movimiento nacional. Sí, pero por supuesto, tanto docentes del sector público, docentes del sector privado. Mirá, pasé a visitar a mi compadre, un docente ya a punto de jubilarse, y siempre es la polémica en las redes sociales y también entiendo que en su entorno de compañero de trabajo, donde, claro, es un perfil sumamente reaccionario el de ciertos docentes acomodados de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que a ello va dirigido la reflexión de Acuña. No creo que sea un exabrupto, pero insisto que en términos de proyecciones lo deja cada vez más en orzay en relación a sus pretensiones nacionales. Así es. Acá, sí. Acá estaba leyendo una crítica del Colegio de Abogados al Gobierno Nacional. Dice que la situación de la justicia es grave e incierta y cuestiona la determinación de impulsar una reforma del Poder Judicial por parte del Gobierno. Dice que desvirtúa el modo de elección y remoción del Procurador General, elimina la exigencia de los dos tercios en el Senado, propone una integración del Tribunal de Enjuiciamiento de naturaleza mayoritariamente política. ¿Qué opinas del Colegio de Abogados, Hernán? ¿Y qué vale tomar en cuenta de las cosas que dice habitualmente? Sí, a ver, vamos a seccionar en la reflexión que la justicia está funcionando mal. Casi soy protagonista y víctima de ese accionar. No digo solamente en los conceptos que ya trajinamos largamente la crítica de esa corporación, sino que además literalmente la justicia argentina está paralizada. Es decir, hoy no hay actividad judicial. Te podría decir que hay un poco más de actividad que un mes de enero. Nada más que eso, algunos aspectos, el trabajo remoto no cumple ni ni mínimamente un porcentaje de actividad judicial. Así que en ese sentido sí debo admitir las reflexiones del Colegio Público. En cuanto a lo que me pregunta de qué pienso de la conducción del Colegio Público de Abogados, bueno, hace años, creo que son 18 años, viene conducido por un sector de la matrícula que curiosamente se emparenta bastante con el pensamiento que campea en el área educativa la ministra Acuña. Es decir, esa medianía de profesional no comprometido, de profesional que mira el compromiso con la ontológica manera de llegar a las monedas, que no está mal, pero que no se centra solamente en esta cuestión de servicio al matriculado, en una cosa que no trasciende más de eso, y a partir de ahí sí desliza un perfil político ideológico que no se compadece ni con las pretensiones democráticas y mucho menos con la mirada social abarcativa de la profesión de la abogacía. Critican al gobierno por haber presentado la reforma judicial sin consenso. Tengo la percepción que todos estos sectores, tanto los empresariales como los distintos micropoderes que se suscitan en varias instancias, le llaman consenso a consultar a los poderosos. Si no, no es consenso. Porque no, el gobierno podría argumentar que ha realizado un estudio a fondo de lo que considera pertinente para la reforma. ¿Por qué razón tendría que consultarle al Colegio de Abogados cómo hacer una reforma que podría llegar a involucrar a alguno de sus miembros, ¿no? Mira, a ver, la conducción del Colegio de Abogados es de difícil abordaje porque tiene algunos aspectos que uno podría decir de una mirada popular, si uno se refiere, como dije antes, a esa medianía de la profesión. Lo que pasa es que encarna un espíritu sumamente reaccionario, y el doctor Rizzo, que es quien comanda la agrupación Gente de Derecho, que viene gobernando el colegio hace 18 años, lo ha convertido en un instrumento eficaz para gobernar a la matrícula y desde allí acomodarse según el antojo de su interés inmediato y satisfaciendo las opiniones muy reaccionarias que, tengo que admitir, campean el promedio del matriculado de la Ciudad de Buenos Aires. Es encarna, por eso lo asocié al pensamiento de la ministra Acuña. No llega a ser Gente de Derecho y el gobierno del Colegio de Abogados la clara expresión del PRO. Sería injusto decir que es así, pero tiene muchos elementos comunes y desde allí, bueno, obtura la posibilidad que el Colegio de Abogados, con una conducción diferente, con un compromiso distinto, pudiera intervenir más activamente en este aspecto de la vida judicial argentina y de las instituciones. Finalmente, antes de despedirnos para después retomar el contacto, se presenta el proyecto de interrupción legal del embarazo. Tu visión, Hernán, está dentro de los parámetros que habíamos charlado la semana pasada, de la propuesta inicial. Hablan de determinada cantidad de días de acompañamiento, de la idea de superar el aborto como opción y tratar de lograr el entorno adecuado para llevar adelante el embarazo de forma normal, pero le asigna la potestad a la persona para determinar la interrupción. Tu mirada. No, bueno, sí, lo dijimos el martes pasado y lo hemos compartido muchas veces, este sentido de salud pública con el cual estoy absolutamente de acuerdo, y es una modificación legal sumamente esperada. Yo por ahí en algunos aspectos he discrepado con algunos sectores que alientan la despenalización del aborto, alguna reflexión filosófica en cuanto a esta situación filosófico-jurídica, pero no obstante estoy de acuerdo totalmente con el contenido y es digno de celebrarse, inclusive hasta la fecha en que lo ha remitido, que es el día de la militancia, y que le da, junto con el tratamiento de este impuesto a la riqueza, un contenido que recupera la ética dentro de la gestión política y está demostrado en las calles.